recordando momentos que no volverán. No puedo más, mi corazón ya no aguanta, no puedo respirar. Y la soledad. Qué popular la música que nos viene acompañando estos últimos días de la primera parte de nuestras entregas de la siesta que nos fue de la temporada 2024. Lo digo a propósito de que va a haber un break, va a haber una semanita entre paréntesis, que nos vamos a estar tomando esta semana que viene, que está cargada de feriados y demás, y que la vamos a aprovechar para borrarnos un ratito, para tomarnos el palo. Me voy a boxes, voy a hacer una tarea que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la salud, y que me va a tener afuera del encuentro que correspondería al miércoles de la semana que viene, dado que tanto lunes como viernes caen, son feriados, pero que bueno, por ahí en el dele que te dele, también de la comunitaria, los podríamos llegar a haber aprovechado. Lo cierto es que hay un paréntesis en la siesta que no fue, y creo que el 24 de junio también es feriado, así que no sé si no se va a estirar hasta el 26 es el retorno. Lo que no hay que esperar para que vuelva es la columna de la Agenda Cultural que Valen Quintero trae todos los viernes. Bienvenida, Valen. Hola, hola. ¿Cómo va? Así que te vas de vacaciones, me parece muy bien. Bueno, ponele vacaciones, sí, dale. Sí, bueno, ¿por qué no decirlo así? Es una manera más común de decirlo. Sí, tenés otros menesteres, pero bueno, al ser un viaje, y si implica un viaje y otro paisaje, sí, ya es vacacional. Tal cual. Bueno, con este ritmo quiero que te vayas, ¿eh? Muy bien. Esto es la banda fina, porque el viernes bailable lo extendemos hasta la siesta que nos fue, hasta este cierre, y bueno, van a estar presentándose esta noche. Así que un poco para dejarles con las ganas de bailotear un poco, es que les presentamos estos que son los temas que están subidos de la banda fina. La banda de cuarteto de cumbia que tenemos aquí en la ciudad con integrantes locales, porque el cuarteto no es solo cordobés. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que siempre defendemos lo local, las bandas, los artistas, los actores, las actrices, todo lo local. Y Banda Fina se metió en el corazón en eso de cuida y seguía tu banda local. Se supo ganar un gran lugar. Es que sí, hacen un excelente trabajo musicalmente. Además, son personas que intentan estar, un grupo que intenta estar en todas las movidas. Así que bueno, siempre un placer poder escucharles, poder bailar, en este caso en el Showcase. Van a abrir la puerta temprano, 23:30 horas. Así que para cuando terminas de cenar... Ya está. Casi con un pie ahí en el Showcase, 9 de julio 234. Así que bueno. Se podría proponer tipo como una previa y después te dedicas a lo pesado de la noche, a lo más denso. Me gusta, sí. Pero primero una buena bailanteada con Banda Fina. Muy bueno, me gusta, me gusta bien el menú. Bien, bien. También está la posibilidad de bailar folclore. Va a haber una peña en el Club El Fortín. Es un ciclo de peñas. En esta oportunidad van a estar presentándose los Caldenes, Jessica Peralta, Lucho Juárez, Laura Gómez Weiss, los Algarrobeños, los grupos de danza que trae el Bravío. Qué palabra que se me confundió. Bueno. Pueden bailar lo que quieran. Muy bien. Te gusta el folclore, te gusta el cuarteto, vamos y aprovechamos. Eso es en el día de hoy. Para mañana sábado hay una propuesta en Cheje que está muy buena, que es de improvisación. Es decir, te invitan a que se junten con los instrumentos que tengan cada uno, que puede ser la voz también, como un instrumento musical. Y bueno, se van a juntar ahí instrumentos armónicos, melódicos, en esta clase práctica de improvisación. Esto va a ser en Cheje, Alvear 455, mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Así que acércate con tu instrumento. Che, esto es libre de toda libertad y se puede improvisar, no sé, lo que salga, lo que sea, lo que... ¿Cómo nos lo tomamos? Claro, sí, se puede improvisar lo que sea, lo que salga. La invitación es a ir con tu instrumento y a ver qué sucede. Muy bien, bueno, ojo, atención acá, puede llegar a pasar cualquier cosa. Digo yo, se me ocurre, Valen, porque la improvisación puede, imagínate, uno tiene un espíritu medio folclórico, va ahí y se va a ir sumando... a lo que otro con una cabeza un poco más sinfónica, claro, se le puede llegar a estar ocurriendo. Sí. Otro que dice, no, yo vengo a tocar el tambor como loco y va a estar tirando todo ese africanismo con una tumbadora o con un par de bongos y va a salir una cosa que después habría que ir a Cheje a ver los pedazos que quedaron de esa improvisación, ¿vale? Esperemos que sí, que sea así. Aparte, bueno, es una primera instancia, sin duda que si esto funciona va a continuar o crecerá. Así que, bueno, hay que aprovechar cuando se inicia mañana 11:30 de la mañana. Tal cual, meterle combustible. Tal cual. Hacia la nochecita hay una doble propuesta porque se presenta, por un lado, el libro de Omar Lopardo, que es Utracán y otras y obras premiadas. Y luego va a estar el grupo de teatro independiente El Chasqui, que es de Chivilcoy, y se va a estar presentando con Puzzle. Muy bien, Puzzle. Puzzle. Así como suena, claro que quiere decir rompecabezas, vendría a ser, ¿no? Claro, claro. El rompecabezas tradicional. Esto va a ser en la ATTP, la Asociación de los Trabajadores del Teatro Pampeano, en José Luro y Bolivia, con entrada libre y gratuita a partir de las 20 horas mañana. Muy bien. Así muy... que está muy, muy bueno. Hay otras propuestas que van a quedar todas mencionadas en nuestra página web. Recordemos que, bueno, son varias. Por suerte vienen siendo varios fines de semana, o al menos hasta este que es el tercero de este mes, que vienen muy cargaditos. Así que, bueno, para que tengan la especificidad de todo lo que hay, sean obras de teatro, sean presentaciones en cualquiera de los espacios culturales que tenemos en Santa Rosa o en Toay, bueno, allí va a estar toda la información. Por toda lo pronto, data. Claro. Quiero también mencionar la celebración de los 30 años del espacio de arte, de encuentro, de tango, de folclore, el Salitral. 30 añetes, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tal cual. ¿Habrá torta, habrá festejo o se festeja sacándole lustre al piso, Valen? Y sacándole lustre al piso, es muy linda la propuesta porque se ha sumado toda la gente que ha querido sumarse desde los 30 años que tiene este espacio. Es decir, van a reproducir un baile que hicieron las infancias hace 30 años cuando tenían 8 y actualmente tienen 38 y van a hacer ese mismo show arriba del escenario. Así que es un espacio que claramente... nada, está muy bueno para compartirles si han pasado por ahí o si les gusta estos géneros. Así una que, jornada que además entre un 8 y un firulete va a rodar algún lagrimón, seguramente. Seguro. Como pasa en las celebraciones de los años redondos, ¿no? Tal cual. En este caso, cual. 30. En el Teatro TKQ va a haber una Operación Rosario, se llama. Es un espectáculo multimedia que está con la dirección de Miguel Ángel Palma y la compañía Teatro de Ocasión en el TKQ, les decíamos, así que hay presentaciones también desde lo teatral allí. Y tengo una invitación, que es la primera que les compartí aquí, que es para las adolescencias. Muy bien. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Les hablo desde El Matiné para invitarlos este sábado 15 de junio, 20:30 horas, en Quintana 273, a este eventazo que la rompe desde 2022. Vengan a pasar un buen momento y además también tienen la posibilidad en este evento de ganarse una bici a elección. Sí, así como escucharon, ¿quieren participar de esto? Corran a ver nuestros requisitos en nuestra página de Instagram, El Matiné SR. ¡Wepa! Corran a ver todo eso, ahí van a tener la información también de nuestros puntos de venta. que tenemos varios desparramados por toda la ciudad. Para poder comprar las anticipadas, que quedan las últimas a 3.000 pesos. Y si no, mañana también vamos a estar vendiendo entradas en puerta a 4.000 pesos. Así que los invito a todos a este evento que está acompañado de la mano de nuestra empresa amiga Maitén Viajes, la cual también nos brinda la supervisión de sus coordinadores, que están capacitados en el cuidado de menores. Y bueno, los invito a todos para que vengan a pasar un momento increíble. Muchas gracias. Hay que anotarse, ¿no? Hay claro que aprovechar. Y nosotros capaz que quedamos un poquito afuera, porque, bueno, estaríamos un apenas superando la edad del matiné. Pero bueno, está bueno también que en esta radio que se les da espacio, bueno, también estamos haciéndoles invitaciones en la agenda de este viernes. Pero además siempre tenemos un rincón del bobo hecho una criatura, así que qué no soñar entrecerrando los ojos. Claro que sí. Y el domingo, que bueno, según lo tradicional, se conmemora el Día del Padre. Así que hay particularmente en Cheje una propuesta de Hilda Susana y Raúl Santa Juliana, que van a estar justamente tocando tangos como para que invites a tu papá. Muy bien, bueno, es un momento también por ahí para el recuerdo, para la reflexión, porque más allá de lo comercial de la fecha, el Día del Padre también es ese momento donde podemos, bueno, nada, cada quien sabe, cada quien con su cada qué, digamos, acerca de la historia de, bueno, de la vida misma, en el rostro de un par de personas que nos trajeron a la vida y que una puede estar, puede no estar, una relación más o menos bien, una relación buena, una relación mala, pero de esas relaciones que son obligadas en la vida. Sí, sí, claro que sí. Y para esto te dije que es en el Cheje a las 20 horas. Muy bien. También a las 20 horas va a estar La Noche Más Podrida, presentación de I Love Diana en la cantina La Maroma. Va a estar Eli Imagen haciendo la apertura, así que es una propuesta que también está muy buena. También el viernes va a estar, el domingo, perdón. Esto va... de La Noche Más Podrida es una producción audiovisual. No, es la presentación, o sea, van a tocar. Es como, en realidad sí, La Noche Más Podrida es una producción audiovisual. Pero en esta oportunidad, cuando se presentaron, digamos, de manera formal en el Centro Municipal de Cultura, no hubo tocata. Claro. Nos quedamos manija y llegó el momento de desmanijearnos. Muy bien, bueno, es como el retorno de esa producción audiovisual que vio la luz, se diría. Si se trata de La Noche Más Podrida, seguramente no se trata de la luz, pero un trabajo de una fábrica, de una usina cultural como I Love Diana. Claramente. En la época de la pandemia. Así es, así que bueno, les podemos ir ahí a compartir. No puedo tampoco dejar de mencionar Bastarda Sin Nombre, que es una obra que va a llevar adelante Amparo Fernández y Mario Figueroa con la dirección de Edith Gazzaniga en el Teatro Español, también el domingo a las 20 horas. Bueno, como para ir a disfrutar, pero también a reconfortarnos, ¿no? A ver, bueno, las actuaciones que son increíbles. Y bueno, hoy de hecho estuvimos en la mañana hablando con Amparo, así que allí está toda la información en el www.radiokermes.com. Y voy a despedirme también con un audio de una propuesta que ves el domingo a la tarde aquí en la Casa Olga Museo, en la Casa Museo Olga Orozco, acá tres cuadras, literal, de la radio, que se llama Tarde de Verano. Tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Grabowski, soy integrante de la Grupalidad del Viento. Y tenemos el gusto de invitarles este próximo domingo a las 18 horas a la sala La Fantasma en la Casa Museo Olga Orozco a compartir Tardes de Verano. Tarde de Verano es un homenaje a Manuel Puig y a su tremenda literatura, y además ensamblamos tres lenguajes artísticos que son cine, teatro y pintura. A este trabajo lo integramos a este proyecto artístico, lo hacemos Alfredo Ibáñez, Liliana Rojas, Oscar Aispiolea y quien les habla. Bueno, es un gusto poder invitarles y esperamos contar con la presencia de todos ustedes el próximo domingo a las 18 horas en la Casa Museo Olga Orozco, Sala La Fantasma. Gracias y les esperamos. Muy bien. Bueno, ahí un poco de lo que compartimos en el aire de la siesta que no fue, y el resto, como les decía, queda allí en el www.radiokermés. La secuencia multidisciplinaria en la casa, en la Sala Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco, sumamente interesante, y una vez más un punto sumamente alto de la producción teatral pampeana de la mano de estas dos genias, que realmente nos están brindando dos por tres una gran oportunidad para el disfrute y para entender un poquito más el entramado de otra producción que sale de la época de la pandemia. Así es, así es. Así que bueno, domingo 16 de junio, 18 horas, aquí en la Casa Museo Olga Orozco. Una sola mención más, Valen, porque la verdad es que es sumamente atractivo lo que se metió en esa gigantesca bolsa que armás todos los viernes, con la agenda de la cuestión cultural en nuestro territorio. Lo de Bastarda sin nombre va a caer en fecha, digo porque es una obra de Cristina Escofet que tiene que ver con el bombardeo de Plaza de Mayo en el año 55, que justamente se produjo un 16 de junio con el afán de quitarle la vida a quien entonces era presidente, Juan Domingo Perón, a manos de, o mejor dicho, en las alas de los aviones de la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea y, por supuesto, fuerzas civiles que estaban, bueno, tratando de ver si, quitándole la vida a los miembros del gabinete, se podían conjurar del todo para un golpe de Estado que poco tiempo después se produciría. Gracias, Valen, y vos también. Bueno, nos tomamos una semanita. Así es. Vos también la tenés ganada, y no solo por el feriado. Así que, bueno, les recordamos entonces que chusmen allí en el www.radiokermés.com para más información, y elijan lo que les guste hacer, aprovechen, disfruten, escuchen música, bailen, vean obras, vean exposiciones, vayan al teatro, hagan lo que les parezca. A sacudirla.